El aplauso respectivo para Trémolo Trío de Boyacá defendiendo su modalidad instrumental. Era el pasillo Sorella del maestro Gentil Montaña, uno de los compositores instrumentales y virtuosos guitarristas del país. Y vamos a cerrar con el bambuco bordonero de Daniel Saboya. Trémolo Trío Instrumental, en directo desde el Coliseo Gerardo Arellano de Ginebra. Transmite emisora cultural de Pereira.com y también en 97.7 FM. Thank you. Bordonero, este bambuco de la composición del maestro Daniel Saboya, defendido por Trémolo Trío, esta agrupación instrumental representando al departamento de Boyacá en la 49ª edición del Festival Mono Núñez. Mauricio, pues hace su presentación, ya averiguamos, y Silvia Viviana Bautista tenía su presentación el día de hoy, pero pues han decidido aplazarla para el día de mañana. Recuerden que el Festival Mono Núñez tiene 3 rondas clasificatorias, precisamente por la cantidad de músicos que se presentan, y una noche final, que es la noche del domingo. Mauricio, también hay que contarle a nuestros oyentes que el Festival Mono Núñez tiene su convocatoria abierta para todos aquellos músicos que deseen participar en el Concurso Nacional de Duetos Vocales Instrumentales, también en el Concurso Nacional de Tríos Vocales Instrumentales, en el Concurso Nacional de Cantantes Solistas y en el Concurso Nacional de Canción Inédita. Paola Andrea Ramírez nos ha mandado la información. Está abierta esta convocatoria para todos nuestros músicos colombianos hasta el 20 de junio, así que muy pendiente, está habilitado todo este proceso. Ingresan simplemente, ya les voy a decir, a Mangostino de Oro, Festival Mangostino de Oro, y allí obtienen toda la información. Este es uno de esos eventos que uno definitivamente no se quiere perder en la agenda festivalera de cada año. Es en el mes de agosto, tiene una tradición bastante interesante y es uno de esos eventos en los que uno tiene pues toda esa posibilidad de escuchar diferentes expresiones, porque como allí se presentan tríos, entonces allí también se le da la oportunidad a aquellos boleros de ser interpretados en este festival. Muy interesante, por supuesto, así que todos agendados para el puente festivo del mes de agosto, para que se peguen la rodadita por Mariquita y disfruten de este festival, que también tiene entrada libre para todas aquellas personas que deseen disfrutarlo, porque está en el Coliseo Umatepa, así que pues tenemos que invitarlos a todos para que se pasen por este, uno de los eventos muy bien organizados de la música colombiana, Mauricio. Bueno, Mildred, vamos entonces a seguir avanzando. Ya está en la parte final de la segunda ronda clasificatoria. Y como escucharon ustedes de fondo, viva Pasto Carajo, porque viene una representante solista vocal del departamento de Nariño. Ella es Angela Juliet Vivas Leighton, quien estará acompañada de Johnny Norbey, Kenan Caipe en la guitarra y Carlos Eduardo Cárdenas Rosero como tiplista. Ella es una intérprete que ha clasificado para el Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez versión número 48 y también fue seleccionada en el Festival en Antioquia Canta Colombia versión 2022. Repite entonces como representante de este departamento en esta versión 49ª, y aquí está para interpretarnos Esperanza, pasillo de Luis Alberto Osorio. Mi vida sin tu amor será eterno sufrir, será triste el dolor para mi corazón. Nunca podré vivir sin tu querer y belleza, y eres la princesa dueña de mi amor. Eres la reina de mi corazón. Oh, esperanza, ángel del Señor. Ángela Juliet Vivas Leighton acaba de interpretar Esperanza, este pasillo de la autoría y composición de Luis Alberto Osorio. Está acompañada de Johnny Norvey Caipe en la guitarra y Carlos Eduardo Cárdenas Rosero en el tiple. Saludamos a esta hora de la noche a nuestra directora Mayra Alejandra Aguirre Espinosa. Ella está en sintonía de la emisora. Gracias. No me volviste a escribir, es una danza. Que tengas esperarte una vida. Y aunque en esas tus cartas, tú me digas mentiras. Esta danza que acabamos de escuchar fue titulada como No me volviste a escribir, letra y música del maestro José Alejandro Morales, y es Ángela Juliet Vivas Leighton, solista vocal, quien la acaba de defender en su modalidad y sigue con La Guabina, Sufro queriéndote. Así su intervención como solista vocal, Ángela Juliet Vivas Leighton, acompañada de Johnny Norbey Kenan Caipe en la guitarra y Carlos Eduardo Cárdenas Rosero en el tiple. Escuchábamos Sufro queriéndote, guabina de Elena Chavarriaga. Aquí seguimos con ustedes en esta parte final de la segunda ronda clasificatoria, 49ª versión del Festival de Música Andina Colombiana. Mono Núñez, en directo desde Ginebra, Valle del Cauca. Sí, señor. Y dentro del repertorio que tenemos, o la lista de intérpretes que vienen en esta noche, pues continúa Pentandra Ensemble. Es evidente, Mauricio, que juegan de local, ¿sí? Tiene hinchada. Sí, señor. son representantes del departamento del Valle del Cauca, son cinco chicos muy jóvenes que vienen desarrollando toda esta propuesta musical desde el año 2018. Saí Conde en la bandola y es su director, Juliana Álvarez en la flauta, Karina Gisela Muñoz en el fagot, Oscar Javier Agudelo en el tiple y Juan Sebastián Escobar en el contrabajo. Mauricio, es que estos muchachos vienen desde hace algunos años adelantando estudios de cámara, enfocados en eso, en la música de cámara, en el Conservatorio Antonio María Valencia de la ciudad de Cali. Y allí ellos se conocieron y comenzaron a conformar un pequeño ensamble instrumental de cámara con ese propósito de difundir la música andina colombiana. Entonces tenemos un bandolista, también tenemos una flauta, un fagot, tiple y contrabajo. Ahí está el ensamble instrumental Pentandra, que viene entonces del departamento del Valle del Cauca, que está ya con nosotros para defender su respectiva modalidad. Y repiten escenario, Mauricio, porque ellos en el año 2022 fueron nominados al Gran Premio Mono Núñez y Mejor Grupo Instrumental Festival de Música Andina Colombiana. Y también fueron ganadores del concurso Metrópolis Compartiendo Territorios 2022. Así que ellos ya estuvieron en este escenario, están aquí ya precisamente para interpretar las tres obras que pues dejan de interpretar en las rondas clasificatorias y en esta oportunidad Volando, este torbellino del compositor Guillermo Quevedo Sornosa, quien definitivamente es uno de los compositores homenajeados, Movete Negra, que es un fox de la autoría de Álvaro Romero Sánchez, y En la Selva está Polka, de la composición de Pedro María Becerra. Ahora buena barra sí, tiene esta agrupación total instrumental. Ahora me preguntaba alguien internamente que no escuchaba la representación de Risaralda. Claro que sí, mañana tendremos a Lina María Ibarra Conde. Mauricio es representante del departamento de Risaralda, esta chica que también tiene una trayectoria musical bastante interesante y que viene acompañada indiscutiblemente con músicos de trayectoria como lo es el maestro Felipe Rojas, el maestro viene con el maestro Harold Marín Valencia y Diego Alexander Largo González en la bandola. Muy buenos músicos que siempre la acompañan en diferentes escenarios de la música colombiana y repiten escenario porque ellos también estuvieron el año inmediatamente anterior aquí en este mismo escenario. Bueno, ya están acomodando al ensamble Pentandra, que con su nombre rinde un homenaje a ese árbol que vimos en el trayecto de Pereira al municipio de Ginebra, cuando hicimos ese recorrido, a ese árbol que se conoce aquí como la ceiba pentandra, aquí en el Valle del Cauca. Ellos rinden homenaje a ese emblemático árbol, además muy frondoso, grandísimo, bellísimo, y que obviamente ofrece una sombra espectacular para quien se hace debajo de él. Ya podrán imaginarse. Pues aquí está este Pentandra ensamble listo en el escenario, haciendo los ajustes finales técnicos respectivos para comenzar su interpretación, y vamos a escuchar el torbellino Volando de Guillermo Quevedo Sornosa, compositor homenajeado. Hace un momento estaba haciendo navegación a través de festivaleando.com. Muchas gracias, Pao, por enviarnos el link. Oye, festivaleando.com, encontramos toda la información de muchos festivales de Colombia. Está toda la información respectiva y además hay links donde se puede acceder a cada uno de esos festivales para conocer de fondo las bases de cada uno de estos concursos y festivales. Festivaleando.com, muchas gracias, muy buen material encontramos ahí. Bueno, seguimos entonces, aquí ya estamos preparándonos para escuchar a este grupo instrumental. Luego vamos a tener a otra solista vocal y, según nuestra programación de esta segunda ronda clasificatoria, damos por terminada esta noche de viernes, invitándolos para que mañana sábado a las 8 de la noche de nuevo estén con nosotros en 97.7 FM o a través de emisora cultural de Pereira.com. Por lo menos Si fuera por barra, ya diríamos que Pentandra Ensamble ha sido el grupo ganador, porque ha sido la barra que más ha manifestado su entusiasmo, su euforia en esta noche de viernes aquí en el Coliseo Gerardo Arellano. Vamos a escuchar, además de Volando, ese torbellino de Guillermo Quevedo Sornosa, un Fox de Álvaro Romero Sánchez titulado Movete Negra, y finalmente la polca En la Selva del maestro Pedro María Becerra. Escuchemos entonces a Pentandra Ensamble, que ya está en el escenario. Estamos en la 49ª versión del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez en Ginebra, Valle del Cauca. Somos Radio de Interés Público, transmitiendo folclore y emociones hoy en el Valle del Cauca, en Ginebra. Hacen la respectiva afinación los músicos de este ensamble instrumental, y ya estamos a las puertas de lo que será esta primera intervención defendiendo su modalidad instrumental. Luego la solista vocal, y mañana 8 de la noche y el próximo domingo también a las 8 de la noche gran final, y conoceremos quienes fueron seleccionados por el jurado calificador de esta versión 49 para que defiendan sus modalidades en la gran final, la gran noche que todo el público espera. Si hoy está casi lleno este coliseo, ya imaginaremos el domingo cómo va a estar. Thank you. Virtuosa intervención del ensamble Pentandra del Valle del Cauca. Acabamos de escuchar El Torbellino Volando del maestro Guillermo Quevedo Sornosa, compositor homenajeado en esta versión número 49 del festival. Este ensamble sigue en el escenario. Vamos a escuchar el Fox Movete Negra de Álvaro Romero Sánchez, segmento final de esta segunda ronda clasificatoria. Aquí seguimos con ustedes en directo desde el Coliseo Gerardo Arellano, transmitiéndoles el Festival Mono Núñez, versión número 49. Están ya ajustando la afinación de sus instrumentos para esta otra intervención, defendiendo modalidad instrumental, Pentandra Ensamble en el escenario de Ginebra. Escuchan 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Estaremos hasta el final también de mañana sábado, tercera ronda clasificatoria, y el próximo domingo desde las 8 de la noche en la gran final. Bandola, flauta, fagot, tiple y contrabajo. Thank you. Pentandra Ensamble, Valle del Cauca, presente en el escenario del 49º Festival de Música Andina Colombiana, Mono Núñez. Escuchábamos Movete Negra, Ritmo Fox, de Álvaro Romero Sánchez, con Zay Conde como bandolista y director, Julian Álvarez en la flauta, Karina Gisela Muñoz en el fagot, Oscar Javier Agudelo en el tiple y Juan Sebastián Escobar como contrabajista. Vamos a escuchar finalmente con Pentandra Ensamble En la Selva, una polca de Pedro María Becerra. Es el repertorio que ha escogido para esta ronda clasificatoria esta agrupación instrumental del departamento del Valle del Cauca, que ustedes escuchan en directo desde el Coliseo Gerardo Arellano de Ginebra, en esta versión 49 del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez. Aquí estamos entonces. También muchas gracias a todos los oyentes que han reportado sintonía en el 318-7900-700. Pentandra Ensamble, representando al departamento del Valle del Cauca, hace su presentación, Mauricio. una agrupación muy aplaudida, primero porque juegan de local, ¿sí? Son representantes del departamento del Valle del Cauca y hay que contarle a nuestra audiencia que nosotros estamos ubicados aquí a media hora de su capital, que es Cali, estamos en Ginebra, Valle del Cauca, y es una agrupación que ya pasó por este escenario el año inmediatamente anterior, que esta vez tuvieron todo un año para perfeccionar su técnica, para perfeccionar sus instrumentos, la bandola en el, con su director Sai Conde, la flauta, el fagot, el tiple y el contrabajo. Interpretaron Volando, Movete Negra, este Fox, y En la Selva, esta polca, de la composición de Pedro María Becerra. Nos dicen que llegamos al final, Mauricio, de esta segunda ronda clasificatoria, y ya habíamos anunciado que se presenta en este escenario Tina Méndez, solista vocal, nominada al Gran Premio y Festival Solista Vocal en el Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez en el año 2021. También primer puesto en el Concurso Nacional de Música Andina Colombiana de Cajicá en el año 2019. Ella fue también finalista y reconocimiento especial Festival Atobijo Cotrafa en el año 2019. Segundo puesto, Concurso Nacional del Bambuco en la ciudad de Pereira en el año 2018. Y por supuesto en el Festival Nacional del Pasillo en el año 2018. O sea que ya tiene una trayectoria bastante interesante, a pesar de que tiene muy corta edad. Mauricio ya viene recorriendo diferentes escenarios de la música colombiana y quisiera pues que nuestros oyentes juzgaran su voz, su interpretación y lo demás, porque viene con tres obras bastante interesantes y un acompañamiento también, también de mucha trayectoria, como lo es el acompañamiento del maestro Diego Sánchez en el piano. Además de cantante, es actriz y bailarina. Vamos a escucharla entonces en segundos, porque ha preparado un repertorio que incluye un pasillo, vals y bambuco. Inicialmente, Flor del Campo, esa es una obra de maestro homenajeado Luis Alberto Osorio, ritmo de pasillo. Mauricio, esta obra es una obra muy solicitada por uno de nuestros fieles oyentes que nos escucha desde Santa Bárbara, Antioquia. Para mañana le tengo el dato de quién es este oyente, pero sabemos que es una de sus obras preferidas y es la que programan el espacio de música colombiana. Muy bien, el vals María de Madrugada de María Isabel Saavedra, presentadora de este certamen, y Amor Secreto Bambuco, con letra de Carlos Torres Durán y Jorge Áñez, la música. Ese es el repertorio que vamos a escuchar con Tina Méndez, solista vocal de Bogotá. Ya escuchaban ustedes el respaldo instrumental que será servido por el tiplista Oscar Iván Navarro Restrepo, Diego Sánchez en el piano y Manuel Hernández Martínez en la percusión. Ese es el repertorio y los acompañantes de Tina que vamos a tener en segundos aquí en este escenario. Bueno, y vamos a saludar a más oyentes que están con nosotros en el 318-790-700. Un abrazo para todos los que siempre nos acompañan a esta hora de la noche. Por ejemplo, nos dice aquí un oyente, Adriana que ha estado escuchando la música colombiana. Yo no sé si será Adriana Mendieta o Adriana la de Canadá, como también a veces. Sí, puede ser. Sintonía. Bueno, un saludo para Adriana, donde se encuentre. Bueno, quienes quieren asistir a la antología de la ópera, que será el próximo martes y miércoles, en la página de Confamiliar Risaralda, buscan en la sección cultural, tal vez ya esté publicado el link para poder acceder a la boletería que se entregará para este evento. Es gratuito, pero sí se va a controlar el acceso con la boletería. Mauricio, antes de despedir ese servicio de información con Tina Méndez, que viene a interpretar tres obras, como usted ya lo decía, hay que invitar a nuestra audiencia que se encuentra aquí en Ginebra, Valle del Cauca, o aquellos que todavía no han viajado y se encuentran en el eje cafetero o en lugares cercanos a Ginebra, que mañana, dentro de la programación del Festival de la Plaza, porque este festival no tiene solo la presentación de estos músicos que vienen a defender las diferentes modalidades en el Coliseo Gerardo Arellano, sino que tiene una serie de actividades en todo Ginebra, y este es el caso de la programación del Festival de la Plaza. Mañana sábado 10 de junio, a partir de las 4 de la tarde se presentará el dueto Risa, Aldense Mejía y Valencia. Se presentará también la banda departamental del Valle, Espinto, Grupo Vocal, Yasmín o Chiusi, la Argentina, que ya estuvo en la emisora cultural haciendo su difusión del concierto que tuvo hoy en el Teatro Confamiliar, la Estudiantina Cuerdas, Payanesas del Cauca, también el Grupo Bandola de Sevilla, Valle del Cauca, y la Estudiantina IPC del Valle. Así que hay una programación bastante interesante que hace parte de la programación del Festival de la Plaza y el componente pedagógico, por supuesto, en el Salón Juan Martín Molle del Colegio La Inmaculada. Inicia a las 10 de la mañana con la conferencia Juan Carlos, que es dictada más bien por el maestro Juan Carlos Avellaneda. Lesiones en las cuerdas vocales en el profesional de la voz, cómo se ven, cómo se diagnostican y cómo se tratan. Bueno, un saludo, Mildred, para los bandoleros. Los bandoleros que vieron nacer la Remigio Antonio Cañarte. Un saludo para Guillermo Vázquez, para Nena, para el Mono, para el Negro y el Ángel del Viento, como dicen en nuestro mensaje que acaba de llegar. Están escuchando a esta hora esa transmisión en directo desde Ginebra. Y sobre todo, Mauricio, que están en el lanzamiento. Esta semana, el jueves, acaban de lanzar una producción, un sencillo bastante interesante, por supuesto con un videoclip que nosotros hicimos lanzamiento el pasado miércoles en la emisora cultural, pero ya les vamos a hablar de ello. Tina Méndez en el escenario. Por vez primera mis labios te besaron, con sus flores que rabe que estaban tan floridos. Unas aves volaron, sus flores desgranaron, cayendo como estrellas en tus hombros, querido. De la fuente cristalina, los algarrobos te perfumaban con sus flores que al borde son rojizas y de quedaron las flores suspendidas, formando una corona de blancos azahares. Así te coronaron los crespos arrayanes, mi linda morenita, mi reina consentida. Méndez, solista vocal, que cierra esta noche de la segunda ronda clasificatoria de la edición 49 del Festival Mono Núñez con esta bellísima obra Flor del Campo, este pasillo de la autoría y composición de Luis Alberto Osorio, compositor homenajeado, o autor más bien homenajeado en esta edición en el Festival Mono Núñez. Sigue en el escenario porque viene con una bellísima obra, María de Madrugada, este vals de la autoría y composición de la maestra María Isabel Saavedra. De ti y casi siempre me pasa en abril. Me falta tu risa, tu entrega total, y no encuentro a alguien que me haya querido más. Voy a llenar de tu voz de mi habitación. Tu ser se me ha prendido como hierro encendido. Amor como tu amor no he conocido. María del alma mía, María de madrugada, María de viento, sombra, sol y cascada. María, te estoy queriendo. Tina Méndez, solista vocal desde Bogotá, interpretaba María de Madrugada, vals de María Isabel Saavedra. Y va a finalizar con El Bambuco Amor Secreto de Carlos Torres Durán, letra, y Jorge Áñez, la música. Finaliza así su intervención como solista vocal en esta versión y así cerramos nosotros también esta segunda ronda clasificatoria con esta interpretación de Tina Méndez, que sigue en el escenario con nosotros. Tener un amor secreto, un amor suave y discreto, a una mujer es como tener un perfumado y escondido en nuestro ser. Tener un amor radiante, un amor tibio y fragante, a una mujer, porque será con la vida como una estrella encendida en nuestro ser. Unir de cristal, unido en el alma preso, donde tiembla con un beso, con un beso Finaliza su intervención, finaliza así, Tina Méndez, solista vocal de Bogotá, con Oscar Iván Navarro Restrepo en el tiple, Diego Sánchez en el piano y en la percusión Manuel Hernández Martínez. Escuchábamos Amor Secreto, Bambuco de Carlos Torres Durán y Jorge Áñez. Y así finalizamos esta segunda ronda clasificatoria, Mitre. Sí, señor, de esta manera vamos terminando esta segunda noche desde el Coliseo Gerardo Arellano. Y queremos extender la invitación a nuestra audiencia para que mañana estén nuevamente con nosotros. A partir de las 8 de la noche estaremos transmitiendo la tercera ronda clasificatoria de este, uno de los eventos importantes de la música colombiana. Si ustedes tienen aún tiempo de venir al Coliseo Gerardo Arellano, pues lo pueden hacer el día de mañana con la tercera ronda y el próximo viernes, que es la ronda final. No solo deben estar aquí o tienen esta posibilidad de estar aquí disfrutando de estos intérpretes que defienden las diferentes modalidades y sus departamentos, porque aquí también se realizan diferentes eventos dentro de el municipio de Ginebra, Valle del Cauca, el Festival de la Plaza, expresiones autóctonas, conciertos dialogados y todo lo demás. Así que, Mauricio, no me resta más sino agradecer a toda nuestra audiencia que estuvo muy en sintonía hoy de la emisora cultural, disfrutando de nuestra música colombiana. A María Teresa Patiño le deseamos una feliz noche. Gracias por acostarse a dormir escuchando la emisora cultural y, por supuesto, de disfrutar de toda nuestra programación, Mauricio. Un saludo para nuestros colegas de Voces de Occidente 860 AM en Buga y a su director Gonzalo Calero, que también estuvieron retransmitiendo parte de ese servicio de información que les hemos ofrecido en directo desde Ginebra, Valle del Cauca. Pao nos informa que ha fallecido el historiador y también coleccionista Jaime Rico Salazar, que estuvo en algunas de las ediciones del encuentro de coleccionistas de la emisora cultural de Pereira. Pues el abrazo y acompañamiento a toda su familia, a la familia de don Jaime Rico Salazar, que Pao nos dice ha fallecido. Bueno, mañana entonces, en punto de las 8 de la noche, ya continuamos con nuestra programación habitual, Estrellas de Medianoche con John J. Muñoz. Mil y mil gracias, Mildred Sánchez y Mauricio Cardona Ramírez. David Vargas estuvo en el Máster Central y a todo el equipo de transmisoristas. Muchas gracias y hasta mañana. Claro que sí, Mauricio, y también hay que agradecer a nuestra directora Mayra Alejandra Aguirre Espinosa, pues por toda la gestión que realizó para que nosotros pudiéramos estar aquí en este escenario de la música colombiana, y por supuesto a todo el equipo técnico y de producción y administrativo que hace posible que nosotros estemos desde el Coliseo. Mauricio, muy buena noche para usted. Hasta mañana. La Secretaría de Cultura de Pereira y la emisora cultural de Pereira 97.7 FM hacen presencia institucional en los eventos de interés público. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira.